Esto es una prueba de audio en línea. Instrumentos musicales: guitarra, bajo, teclado, batería. Todos los instrumentos deben dar gloria a Dios.